pasando y quién se los quita de encima. Por fin salió Mercedes y no salió casada. Por fin salió del rancho la que tanto presumía. Por fin salió Mercedes y no salió casada. Por fin salió del rancho la que tanto presumía. Alguien me decía que nunca la sonsacara y ahora le hace falta si no le hago compañía. Alguien me decía que nunca la sonsacara y ahora le hace falta si no le hago compañía. Bendita sea mi suerte, deshonre a mi familia. Con un hombre casado me siento desamparada. Bendita sea mi suerte, deshonre a mi familia. Con un hombre casado me siento desamparada. Negro descarado, te cruzaste mi camino y ahora por tu culpa ni soltera ni casada. Negro descarado, te cruzaste mi camino y ahora por tu culpa ni soltera ni casada. Tú no eres la primera ni la última que ha caído. ¿Por qué sufre Mercedes? ¿Por qué sufre Mercedes? Tú no eres la